Entonces, necesitamos saber, por una cosa como de orden, de quién ya que se vayan presentando, para poder ordenar después la conversación tu nombre y que nos cuentes un poco tu organización, a cuál tú perteneces. Ya, mi nombre es Dalila Peña y pertenezco a la Organización de Mujeres de la Población. Y la temática que se nos presenta es netamente el tema de contaminación, que a nosotros nos llega mucho viento por el hecho de vivir en la periferia. Perfecto. Entonces se levanta mucho polvo y ese polvo en suspensión provoca enfermedades, provoca alergia, entre otras varias cosas más. Y también no sabemos qué nos pueda generar y qué es lo que estamos acumulando hacia el futuro, porque uno tiene que ver un poquito más allá. Hay, por ejemplo, muchos niños en la población y es tema de preocupación, porque qué es lo que vamos a heredarle a nuestros hijos. Sí. Bueno, gracias. Yo soy María Rojas y soy la presidenta de la Red Mujeres del OA y presidente de la coordinadora del agua. Se llama Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida de la provincia de Loja. Y estamos participando como Red Mujeres del OA en el plan de descontaminación de Calam. Y hace 2 años ya que estamos participando activamente de las reuniones. Y ya tenemos un documento que le pasé. ¿El borrador? Sí, porque en diciembre ya el plan tiene que salir sí o sí. Ah, ¿en diciembre? Ahora. Ahora ya. Y me parece que ahí no hay nada nuevo. ¿Qué falta? Y no sea, y me preocupa de sobremanera porque no se ha abordado el tema del daño de la salud de la población de Calama. Sí. No aparece con ningún lado. Eso. Yo soy Sandra Dineros, soy presidenta de la Junta de Vecinos de Abajo Norte, presidenta de la Agrupación Vecinal de Colosito. La temática de nosotros es estar viviendo así continuamente de la Nicho Jara. Próximamente también a 6 kilómetros de Manzamina, de Chiquinamata, también muy cerca. Viendo la equivocación grande que tiene este personaje de decir que solamente los vientos corren de este a oeste y de oeste a este y no saben que también corren de norte a sur y viceversa. Nuestra población la frente de su suelo fueron hicieron un estudio de los suelos y los suelos están altamente contaminados de arsénico. Ya tenemos como varios pobladores enfermos, niños también enfermos y a todos los estados olvidados que ellos hablan del plan de descontaminación y dentro de sus planes nunca estará sano. Bueno, yo soy Luis Corquera y represento como primer director a la Asociación de Agricultores de las Manos y también participo como director de la Coordinadora del Agua de la Francia, ¿no? Bueno, lo más que nos afecta a nosotros como agricultores es el tema de recursos hídricos, tanto por la contaminación como por la escasez que tenemos acá en la zona. Y además de eso, hay otras cosas también, pues, el caso de la IGA autoriza el tema de recursos subterráneos y es que fue así como ahora en el 9 de septiembre en un año llegaron a 750 litros a Suquimis, y ya estaba de y allá del volcán Miño estaba. Ah, ¿y la transporta? Y no sé, eso es un proyecto que tienen, pero ya la colina doble ya la autorizaron. Como también está entrañado el trasvase de las aguas de la del Quema a la primera región. Entonces va a ser que nos va a afectar bastante el tema de acá y eso más que nada en la parte de la agricultura. Y está así la contaminación, así la contaminación, tanto ambiental como subterránea, el agua también está contaminada. A pesar que las aguas de ahí. Es la más mala calidad que tenemos nosotros para niños, y las mejores aguas son las que siguen a la mirada, como el caso de Guena. 500 litros de la mejor agua que está activando también en la pertenencia. Eso es lo más que lo preocupa a nosotros, como agricultores. Nos estábamos presentando nosotros, ¿sí? Y te contamos que nosotros somos del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Ya. Y bueno, venimos trabajando con comunidades del norte hace mucho tiempo, y ahora puntualmente andamos haciendo un informe sobre justicia ambiental. Bueno, ya les contamos así como un gran preso. Y estábamos, te invitamos a participar en esta entrevista o reunión, ¿sí? Que bueno, también te informo que está siendo grabada, pero solo por términos metodológicos para yo poder hacer análisis de la conversación, porque la idea es hacer de esto un informe, ¿sí? Que se está haciendo a lo largo de todo el norte de Chile. Estamos en desde la primera a la cuarta región, ¿sí? O desde Arica, Parinacota, hasta la cuarta región. Entonces, mi nombre es, sí, buenas tardes, sí. Mi nombre es Leila Espínola, represento a la Asociación de Mujeres Indígenas de Calama. Ya, también pertenezco acá a la Red de Mujeres de acá de Loa. Yo he participado bastante en todas las instituciones. En cuanto al asunto de los recursos, que está hablando del agua, porque la contaminación es tremenda. Trabajo en Movimiento Tierra, pero a los áreas que yo produzco tengo que estar echando la agüita para que no me contaminen el Cerro de la Cruz. Estoy pendiente porque los que somos como un poco menos que microempresarios, las cosas chicas, no, siempre la CONAMA, bienes nacionales, siempre está exigiendo, pero los grandes que están camino, por ejemplo, para San Pedro, que también se le da la contaminación de extracción de ácido, es terrible. Si usted viene de San Pedro, sabe a las 6, 7 de la tarde, de San Pedro a Calama, usted va a ver un humo blanco y es pura contaminación. Ese problema que tenemos acá en la zona nosotros, mucha contaminación de Codelco, de todo lo que sea, incluso también la parte de la contaminación del río, la basura, de todas partes. Ya estamos rodeados. Claro, sí, es terrible. Ya, tú, Unilda. Zúñiga. Perfecto, ya, ahora sí. Te cuento que la dinámica es que yo voy a tocar, los cuento todos, voy a tocar tres grandes temas. El primer tema es el tema de los impactos, el segundo tema es el de las políticas ambientales y finalmente el tema de la discriminación. Todo esto tiene que ver con justicia ambiental. Entonces la idea es que en cada uno de estos tres ejes vayamos conversando. Yo les voy a plantear algunas preguntas, pero la idea es que discutimos entre todos, una conversación abierta, cada uno opina cuando quiere. Ojalá que no hablemos uno encima de los otros, pero es una conversación. Bueno, la primera pregunta es que, según los supuestos beneficios que traen las empresas mineras, según su opinión, ¿justifican los impactos ambientales que vemos? O sea, beneficios versus impacto. Para nada. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que pasa es que no compensa el daño que genera para la gente que vive acá en la comuna. Porque yo creo que es una locura plantear que se va a detener y no va a pasar eso, que se va a detener la producción minera, porque es la principal fuente de divisa del país. Pero yo creo que hay bastante mezquindad de parte de la minería. Ellos saben que están haciendo daño y participan en planes de contaminación y ustedes ven las medidas que han tomado que son bastante mezquinas, pero no hay lo que más me preocupa es eso, que la minera en ese momento está totalmente empoderada acá, tiene medios de información comprados, etcétera, etcétera. Me preocupa la poca sensibilidad que hay de parte de la clase dirigencial, principalmente, porque supone que somos personas que tenemos un poquito más de información, deberíamos tener mayores niveles de conciencia, y de parte de la ciudadanía. Yo digo, por último, que digan, voy a por mi hijo, por mi hija, voy a ver. ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque generalmente no me han dado. Ya, si lo importa. Ya, claro, sí, estamos viejos, ya, no sé. Pero ni siquiera hablarse por eso. Entonces, eso creo que no se justifica para nada. ¿Y cuál es el discurso que dan las empresas o las autoridades para justificar para justificar la implementación de los proyectos? ¿Cuál es el discurso que se trae para justificar los impactos? Porque sabemos que los... ¿Hay discurso o serían callados? Sabemos que los beneficios... ¿Los que tienen desde la misma presidencia hasta el máximo de los dirigentes o de los presidentes de del CODECO, que este es un beneficio para todos Chile? Y, o sea, no es un beneficio para la presidencia de la y ella me dijo que ella no podía hacer nada porque esto era un beneficio para todos Chile. ¿Con qué presidencia habló? La HB. ¿Eso lo respondió? Eso me respondió. Y yo dije, pero más poco que un poco. Que ahí hay una diferencia, por ejemplo, con Codelco, con Pego, en sí la cantidad de millones de dólares al Estado de Chile. Pero preguntemos por el dinero de Guasa, preguntemos por el Estampillo, preguntemos por Pablo. La privada. La empresa privada. O sea, ¿cuál fue la entrega de esa privada al Estado chileno y cuál fue la entrega a Codelco? ¿Entienden? En una oportunidad yo tuve ver un diálogo, un mercurio, donde debe de ser alrededor de 3 años atrás ya, le escondía que llegó alrededor de 200 millones de pesos a los colegios del exterior y de arriba de San Pedro y de los pueblos de Ávila, Atlántico. 200 millones de pesos, y el mismo día que salía que ellos hicieron 16 mil millones de dólares al bolsillo. En un año. En un año. La renta que ellos tuvieron entonces no se compara lo que paga el impuesto la privada con el Codelco, ya mismo el Codelco. Y ahí salen los sueldos de Chile, que se mantiene una gran parte del Estado. Sí, es muy loco porque nosotros, como trabajamos con algunas comunidades que están empezando el tema de los conflictos mineros, o sea, es un lugar donde las empresas ya están llegando. Entonces, como que hay todo un discurso de engañar un poco a la gente, ¿cierto? Y dar información falsa, como que va a traer empleo, van a tener empleo de buena calidad, empleo. Y claro, mucha gente que está necesitada de empleo dice, bueno, como que justifican un poco el impacto. Y yo personalmente pensé que acá la gente igual iba a justificar un poco como es Calama, pensé que el tema del discurso minero iba a estar mucho más incorporado. Y mi impresión en verdad que ustedes tengan, o sea, que no tengan la conciencia y que casi que al final los impactos a los que ustedes han sido afectados y como ustedes son afectados pueden ser mayores que los beneficios. En verdad me impresiona porque el discurso se utiliza cuando la empresa llega, pero ahora que acá la empresa está hace años, hace muchísimos años, o sea, sigue como el mismo discurso. Es como lo que pasa en mi población, porque toda la gente está preocupada porque dicen que van a expropiar. Que han expropiado, que son terrenos de poder, porque en cualquier momento nos van a sacar de ahí. ¿Cuántos más han vivido al lado de las tortas en Chile? Y a nosotros que no tenemos ningún trabajador de poder con la población, nos irán a sacar así de rápido. Porque ya para eso nosotros vamos a tener que dar la vida. Porque han cambiado poblaciones. María nos contaba que hay una población entera que la cambió. No, el campamento. De Chunqui se lo cambiaron de cara. ¿Pero a dónde lo cambiaron? Lo cambiaron en sus componentes donde tenemos la mayor contaminación, en donde están en las mineras. No, lo cambiaron para allá, para el sector de arriba, lejos, donde cruza el río, cosas que nada más sea factible, que nosotros podamos pasar fácilmente para allá, ok, ellos me entienden. Pero cuando decíamos, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Tal vez no sea una expropiación de aquí a unos 3, 4, 5 años, tal vez unos 15, unos 20, pero para esa expropiación nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Cuando la fecha. En estar totalmente, como decirle, informado. Saber dónde ir, saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. ¿Cómo ellos pueden mitigar? Pero si la gente no está informada y solamente está pensando en que sabes que yo no vivo si no trabajo en Chubi. Yo no vivo si no trabajo en el agua o no trabajo en el... Pero está en ese pensamiento de que realmente. Porque de eso no trabaja el poder. Mucho materialismo. Y yo tengo mi casa, tengo mi auto, mis niños estudian. Está bien. Creo que en donde uno pueda, en donde uno trabaje, tiene posibilidad. Pero ¿cuál se llama esa posibilidad? Que también yo quiero salud para mí. No solamente con los hijos de ellos, sino que también tienen que tener esa salud. De hecho, creo que somos todos seres humanos y tenemos los mismos derechos, seamos de Codelco o no lo seamos. Aquí se hace mucha diferencia en cuanto a eso. Es que, mire, yo por ejemplo conozco la realidad de acá de Calama y también conozco la realidad de Rancagua, que es, pero ya también es subterránea. Que sé yo, Caletones, el Teniente. Pero en el fondo, prácticamente, o sea, igual el trabajador de las minas defiende la fuente del laboral, porque le da cierto estatus, le da muchas cosas. Pero en el fondo, de frente a un poblador así como cualquiera, simplemente ellos son unas vacas sagradas. ¡Qué loco! Son unas vacas sagradas, son intocables. No es que no te podés meter con ellos porque son poder o... Cadenas gigantes, claro, todos los años que renuevan su banco, tienen acceso a más cosas que nosotros. A mí, bueno, lo material a mí me da exactamente lo mismo, porque yo con una cadena de plata o una de plástico soy la misma persona. Acá hay un déficit de atención en la salud pública, los médicos, por ejemplo, no quieren venirse, le ofrezcan los sueldos que le ofrezcan, no quieren venir para acá. Por el tema de la calidad de vida, ellos son profesionales, ellos saben lo que significa vivir en un ambiente contaminado, tienen que venirse solos o solas porque no van a traer a su familia acá. Entonces eso es también un indicador del problema en el que está inmerso. ¿Y ustedes piensan que hay alguna parte de la población a la que el impacto, la contaminación, ustedes identifican como el mayor impacto, les afecta más? No, el sector norponiente, el sector norponiente, ¿a dónde está situada la agrupación? Que no, imagino que no está la gente que tiene más plata. No. Son trabajadores de empresas, gente que trabaja en servicios públicos, gente independiente, A ver, vamos a tratar de enfocarnos en un tema así puntual. Quiero que hablemos de los impactos, de los principales impactos de los proyectos mineros en las comunidades. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que ustedes ven? Hablamos de la, del tema del recurso hídrico, hablamos de la contaminación. ¿Qué más? ¿Qué impacto, por ejemplo, ustedes dicen de la contaminación del agua y del aire? ¿Hay alguno que sea más importante acá? La salud. Bueno, mucho. Vendría a ser como el del aire. Porque, por ejemplo, se conjuga en el tema del aire, porque el aire que nos acarrea, ¿cierto? Entonces, claro, queda pegado en el agua, queda pegado en el suelo, lo respiramos, el aire. Y es una cosa que tampoco podemos controlar. Claro, es el tema de mayor cantidad de control dentro de la empresa minera. Yo creo que por ahí parte el asunto. Y nos hablaban también de los impactos en la salud, que es lo que ustedes identifican como más grave. Sí. O sea, hay mucha gente enferma y mucha precariedad en el sistema sanitario. Eso es lo principal. Porque no hay una precariedad, sino que no hay nada. Existe. Porque nosotros acá en Palana no tenemos un hospital, no tenemos médicos que sean especialistas. Si tú quieres ver un oncólogo, tienes que dejar a tu papá. Si tú necesitas una emergencia, un cardiólogo, un cardiólogo, o tragar un paro, te morir de cabeza, no, porque si no, acá se llega, nomás si no hay especialista. Porque no hay especialista, acá el especialista más caro que tenemos es un oftalmólogo. Y le agrega una vez al año. El hospital que tenemos de tercera categoría, que ahora se va, están haciendo la remoción de terreno para construir un hospital definitivo, que es una larga lucha que dimos también, de muchos años de pelea, de juntar firmas, encontrones con las autoridades, persecuciones a quienes nos vimos involucrados en ese tema, los buneos. Pero los mineros sí tienen un sistema de salud mejor. Porque también la especialista tampoco hay, la gente tiene que viajar a Santiago, pero con la facilidad no, la pero acá la gente de los hospitales de Calama no tiene sus recursos, pero sin embargo llega un especialista de Santiago de otro lado, los mismos de Codelco los quitan de esos médicos y los trasladan a Codelco, o bien tienen una mejor esa es la idea que yo quería plantear, porque si la salud acá en sí en Calama ha sido muy mal. ¿Te parece que siempre se la tuvo? ¿Qué organización? Yo represento a la Asociación de Consumidores, el LOA. Bueno, como les decía, ahí es donde vemos reflejado el tema de que de verdad son unas vacas sagradas. O sea, es que esta cuestión es una cosa como años luz, lo que están acá y lo que están acá. Tú tienes beneficios siempre y cuando seas correcto. Tú tienes salud mientras seas correcto. Tú tienes derecho a la vivienda digna mientras tú seas siempre le pagan al contadista. Está pero usted va de 5 al 10, que es el pago de Codelco, me engaña. Pero vaya al mono. Y después, del 10 al 15 va comprando sopitas mágicas, los tamales, las comidas preparadas rapiditas. En serio, pero el que compra el azúcar, el que compra el arroz, el fideo, la leche, en fin, es el contratista. El factor grupo, de grupo, claro. El poder es la pinta, el auto que se saca, pero sí viene el plasma y todas las deudas. Viene de deuda, sigue sacando crédito, deuda y deuda. Y ahí donde ellos han gastado, este año me tiene que hacer los 18 años. ¿Y cómo sienten ustedes que la autoridad de la cuestión se siente? Porque es raro, porque en el fondo, si Codelco es una empresa estatal, o sea, las condiciones en que viven los funcionarios de Codelco deberían ser todas las de los funcionarios públicos y de la población. Todas las autoridades que han habido aquí, después pasan a ser Codelco. Pasan a ser Codelco. Imagínate que el gobernador que tenía actualmente, el antes trabajaba en el ferrocarril, después pasó a ser de la del Cole, y él decía, no, así es de Codelco, tienen que ayudarnos a nosotros que el Calama, que aquí el Calama, y por el paquito del Guayá, salió el gobernador, y ahora él dijo. Ahora realmente yo me di cuenta que el buen vecino que tenemos que es Codelco. El alcalde, cuando era alcalde estaba sin voce de sueldo ahí, pero era funcionario de, o sea, es funcionario de Codelco. El alcalde estaba siguiendo como alcalde de joven. Mira, este Codelco pone gente ahí, concejales, alcalde. O sea, de manejar el contexto. El alcalde actual no es de Codelco, pero se ha atrevido a abordar algunos temas, por ejemplo el tema del agua, el tema de la recuperación del cobre, y ahora le está pasando súper mal porque tiene acusaciones. Y todo por ahí se ha atrevido a hablar la boca con algunos temas que no son lo que no tenía que decir. Y Calama necesita más recursos, es obvio eso. Pero porque lo dijo, incluso le hago que lo acusaron al. ¿Cómo se llama el rector? Y a Contraloría y acogieron las acusaciones. Entonces ahí está, bueno, no se sabe si va a quedar, si van a echar. Pero es por esto principalmente, porque han tenido por lo menos discurso. Por lo menos tenía la. De que cuando era candidato, ha tenido el discurso que es un rango, que el técnico no empieza a decir no, que con él, que tenemos que trabajar, que es la empresa de todo, y eso. ¿Y de parte de la autoridad tampoco había fiscalización, por ejemplo, con respecto a los impactos ambientales, el monitoreo del agua, el aire? No, no hay eso. Acá hay muchas cosas que no existen. Fiscalización existe. En primer lugar, como yo, asociación de consumidores, las cosas aquí son sumamente caras. Hay gente que la puede comprar, que puede ser la gente Codelco, pero la minoría no puede comprar un vestido regio estupendo para una fiesta de 14 de licenciatura porque es muy caro. 60, 70, lucas un vestido, 120, 180, hasta todo para los mineros. Claro, y lo otro, lo que es la combustible, ya el arroz, el azúcar. Si uno va a un supermercado, bien barato, el cuento es más barato. Pero aquí al líder, que al líder en otro lado, que son ya empresas grandes. Mira, un ejemplo claro del tema del consumo es, por ejemplo, ya, por eso ustedes me dan la impresión como que fueran de Santiago. Sí, ¿no? Ya. ¿Dónde es más cara la verdura? En un supermercado. Pero es que resulta que de repente nosotros vamos al supermercado y nos encontramos que la verdura y la fruta están más baratas en el supermercado que en la feria. Aquí no te llega ese durazno rico, grande, en el tarín. No, aquí no llega ni llorando, pero está al mismo precio que hace una cosita que parece un albaricoque. Y el mismo precio, pero tú la estás comprando así en Santiago, y aquí estás comprando así una molita. ¿Y ustedes han hecho, por ejemplo, denuncias de esto, o por ejemplo, una demanda, como acciones jurídicas? ¿Existe alguna organización? Bueno, ya veo que las autoridades no, pero organizaciones que hayan hecho, hayan llegado a ese tipo de instancias para denunciar los hechos. Nosotros lo hicieron cuando fue el inicio de la marcha de ayuntamiento de la Justicia. Ahí nosotros lo representó Fernando Duñán. Sí, con la señora Sara Larraín. Sí. Ahí, y ellos son que ahora también están como ayudando en el asunto de la minera, pero con Pablo Peñanos. De Chile Sustentable, pero ¿cuándo se llama? Aquí ustedes dijeron las autoridades. Acá nosotros, yo pienso que mientras la comunidad no se una, no seamos solamente 10 ni 11, sino que un día hagamos realmente un paro como se le hace ahí en Calama, es la única vez que a nosotros nos van a tomar en cuenta como caramelo, porque mientras nosotros no nos paremos, nadie nos va a hacer caso. Y van a seguir haciendo lo que ellos quieren, porque empezando ya la fiscalización. Si tú vas a una reunión y tú invitas a la Junta de San Subante de la Valle Marina, y la Junta con los vecinos de mi Junta de San, y tú le empiezas a hablar de los particulares del M12, del M10, que la. Sí, tenemos. Y tú le hablas así a mi Junta de San, mi vecino te entiende. Porque estamos como ya familiarizados con este tema. Pero tú vas a la calle Malín y la gente, ya, chula esto, ya. Y se quedan callados, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? De que mientras la gente no sepa qué es lo que es la PM10, PM12, la gente nunca va a hacer nada. No va a saber qué daño está haciendo su cuerpo. Cuando tú vas al corazón, la gente sabe. Entonces, ya estamos como, claro, nosotros lo hemos hecho como caminatas y protestas a poder. Pero nos falta la comunidad. La conciencia. La comunidad falla. Pero lo que falta es que en las poblaciones haya gente con más conciencia, con más. La gente con más que más. Quizás quiero que más. Mira, si tú vas, yo voy a ver, bien claro, yo voy a la Independencia y voy a ir a donde es la novia, la chica novia. Okay. ¿Sabes qué, chiquita? Te voy a traer 20 abonitos. Y te voy a poner un balancín ahí en el plato donde te vi. Te lo van a pasar los panes todos los días, pero no te preocupes porque son. Ya puedes ya. Si necesitas algo para la fiesta de Navidad, acuérdate de mí. Yo solo me han escuchado. Así es. Entonces, ¿qué pasa de que si ellos van a mi población y nos hacen eso, usted va a pagar el abuelo? ¿Usted va a mirar el ojo a solito? O sea, cuando pase su camión, ¿usted va a estar llegando continuamente? ¿O me va a poner una máquina de monitoreo para ver cuánto está contaminado? El instituto médico legal, la otra está en el aeropuerto y la otra está en el hospital del COP. Son como puntos que están para allá. Y la otra que está cerca de la primera es la segunda cuarta. Pero supone la de la del instituto médico legal, la del hospital del cobre y la del aeropuerto, midieron 0,1 cada una. Y la de aquí midió 100. Pero se dividen las promedios de las promedios las 5, sí. Y se sale 0,000. Entonces, la de que está en el sector norte, la de la Luna Guasi, es información interna de Correo. ¿Lo hicieron en la mañana? No, es información pública. Nunca vamos a saber cuánto está midiendo. O sea, legalmente es información pública. Claro, pero la pone con una empresa estatal. No, pero somos como muy poca gente que estamos en este tema, porque no es un tema fácil. Por todo lo que hemos conversado, la Junta de Vecinos, pero no solamente en este tema, sino que en todo, por ejemplo, el fin de semana pasado hubo un Congreso Nacional de Seguridad Ciudadana, en que estaban todas las uniones comunales del país acá, y de acá de Calama no había nadie, dijo que era Don Luis para que no, porque Don Luis está totalmente decepcionado porque trabajamos un mes en la convocatoria y creo que llegó una Junta de Vecinos para ver el tema de la que tiene el agua. Entonces ellos, que son los dueños de casa, las uniones comunales, las dos uniones comunales, que agrupan a más de 120 juntas de vecinos, convocaron a 10 juntas de vecinos. ¿De esas 10 no fueron ni 8 personas? Claro. ¿De Calama? Y después ellos aparecen por el diario y el diario y la Calama, ciudad interior, aficiona. Con alcalde y gobernador, sábado también hubo este día. Y la gente de acá no fue, entonces una cosa linda de estudio. Sí, porque si la, ellos son los anfitriones y no van. ¿Para qué Calama fue la ciudad anfitriona? Y más encima la dirigente, una de las dirigentes de una de las uniones comunales, porque son dos, publica por la prensa que esta gente no viene. Yo me quedaría callecita y... Sí, y claro, me cerraría en la casa. Como muy chistoso, porque yo el sábado me encontré con Daisy, que es la presidenta de uno como la Calama. Ahí me tocó un carmoto para la primera de la calle. Y cuando yo entro a la consulta, me dicen, hoy, caballero, ¿sabes que lo estoy llamando? Porque tenemos un congreso, si usted quiera ir aunque fuera, vaya a acompañarnos a almorzar. Ya, pero lo tenemos, ya. Te propongo, caballero, que no, le estoy esperando ayer para que tomáramos el tecito, pero me invito al congreso del día, no puede ir, pero vaya a almorzar lo que sea. Que le hacen firmar, seguramente. ¿No? Ya sé que la creería hasta de la Unión Popular, ¿cómo puede estar haciendo? Y sentar, yo tengo un congreso. Yo no voy a ningún médico. Sí. Aunque por más que yo me llegue, si yo soy la presidenta. Y le llegó a las 11:30, yo me dije el sábado de la mañana, en el congreso empezó a las 9, yo llegué a 9:30 y ya debería empezar. Y ella llegó con un cerca de la once y tanto, claro, al congreso a la mañana, en la tarde no fui, y le tenía que hacer, a las 11:30 me olvidé. El domingo fui a las 10, que somos a las 10:30, al cine municipal. Todo bonito, solemne, de botón de corbata, elegante, estaba porque iban a llegar los diplomas, iban a hablar, todo eso. Vinieron de varias partes de Chile. Lo único malo que fue de que nos llevaron a Canelo. Con taquito y todo, tipo campecho, o sea, no era lo lógico. Vaya a un restaurante, por último, porque era la ocasión, un campecho, claro, si no, terminamos por último así, normal, bien se cree que está mal. Pero fue, yo creo que la gente se puede solucionar a nosotros de los calameños. Me da pena decirlo porque me dio vergüenza. Sí, calameña. Calameña. Íbamos como esponjas en ese tiempo, nosotros hablábamos sobre todo lo que nos podían enseñar y todo lo que fue muy simple, pero y lo organizó la Unión Comunal de Antofagasta. Sí. Que de hecho no vino. Claro, no vino. Y lo que pasa es que ahí organizó también cada mes. Pero bueno, eso es para que ustedes tengan una idea. Sí, ¿no? Que es la participación, que es una lucha de todos los días, el tema de hacer esfuerzo para que la gente para que la gente sea responsable y hacer frente a todo eso. Por eso cuando vienen en Santiago, para nosotros no, pero no sirve bastante. Voy a hacer una pregunta. Hablando como de las políticas ambientales y de esta suerte de como las instituciones estatales protegen o desprotegen a las comunidades, lo que estábamos hablando ahora, ¿ustedes conocen alguna herramienta formal de protección, así como judicial o de protección ambiental, que ustedes puedan utilizar? ¿Alguna ley o reglamento al que podrían acogerse? La constitución, ¿pero eso sirve de algo en la práctica? No, dice que tenemos derecho a un ambiente libre de contaminación. Cuando teníamos ganas de promover, pero ¿es alguna medida de protección lo que sale en la constitución? En términos prácticos, no, porque lo que pasa es que ahora, por ejemplo, vamos a tener que presionar para que este plan de contaminación de muestra de la salud, que está dañado, vamos a tener que seguramente ir a buscar a los médicos, a la voz, la gente que siempre lo hace, que ya nos tienen el ojo, pero bueno, sí, mayor. Sí, claro, entonces vamos a tener que por el día yo decir que no sé, que vamos a ir de Santiago y si no nos hacen caso acá, no sé dónde vamos a tener que ir. Eso. Debe ser primera estrategia, que seguramente que yo creo que va a venir a conseguir con el apoyo de algunos parlamentarios, no sé, y va a venir alguien y va a decir un estudio. Yo creo que el estudio va a salir como de aquí a 2 años. Entonces, ¿cómo así? Y sensibilizando, si nos ponemos un tonto en el paso de Ramírez y le decimos, mire señora, la salud de su hija está contaminada, entonces, claro, no podemos pedir permiso si la alcalde no va a dar permiso. No, para poner un tonto informativo. Entonces la gente va a firmar y vamos a contestar a vigiladores con eso, porque la gente eso hace, sí, firma. Firma lo que le ponga ahí. El tema del cambio, tú decís, el cambio está. La planta de tratamiento, un hospital digno para calamas, esas son las, y aunque somos poquitos, igual como que no tienen un tanto de temor. Porque cuando no es normal que nadie proteste acá, así es cuando protestamos así, igual como que aparecen unas autoridades. Ahí está el billete, así que yo creo que estamos tomando nuestro otro la responsabilidad. Pero no existen medidas formales institucionales o legales con las que ustedes apoyen, más bien son como resistencias organizadas de las propias comunidades. No, no hay apoyo, porque vamos a tener que pedir que venga un abogado de Santiago, una abogada de Santiago, de las instituciones que están allá, de las ONGs de Santiago, que vamos a tener que poner algún recurso de protección, pero sería una medida, es el plan B, porque empezamos con el otro plan que les dije. Que causa igual tanto revuelo, claro. Porque igual ellos le tienen miedo, porque todo el mundo anda con la calculadora en la mano, pensando que andarse en el poder, que nos van a sacar, que la gente dice, ay, que no sé qué cosa nos hizo tal cosa, no votamos por él. Y eso tiene que estar la gente saca y pone en autoridad. Porque yo conozco comunas donde las autoridades se quedan de por vivo, y acá no, se sacan de rapidito por una cajita, y si no se necesita de combustible para el voto. Sí. Eso se da. Ahora, lo otro también que también se da es por la gestión que hay de los pollos, de los juicios, de la tribunal de familia. También ¿ya? Está muy saturado. Hay gente que ha perdido juicios con el tema de Codelco, digamos, los tipos quedan mejor tasados y las señoras partidos, o sea, le dejan menos agarrar y eso es algo. Sí, y lo otro, que también los civiles. Que una vez civil, yo perdí un caso, yo soy heredera de una herencia de joven papá y me sacaron de mi casa. De un día más, al siguiente día, se desaloja con carabineros. ¿Y quién lo sacó? Mi hermana, porque ella supuestamente era la dueña de. Y yo, haciendo como 3-6 años, siguiendo este juicio, en tribunal de familia. Mi mamá me descubrió, yo le quería poner la medida de protección a ella porque era maltratada por mi hermano, todo eso quedó mal. Entonces, muy lento también la justicia. Hay mucha gente que siempre ha tenido cualquier cantidad de problemas. Porque de la mamá no me dijo, o porque las familias no es, porque si le dan los tribunales a las familias, se da el favor a las mujeres, efectivamente, como que es muy. No, yo tengo mi caso. No, que allá no pase. No, si no sería mi caso, ahí está uno. La mamá de mi hijo. pero resulta de que no sé cómo se la agarró, que no, no recibe sueldo, pasó sus bienes, todo el asunto. No, él tenía, tenía. Me revisaron a mí, yo soy contribuyente, pero estoy como 2 o 3 años sin sentada, sin pega y tiene que ir a la base sin movimiento. Entonces, la misma empresa, el mismo abogado se la dejó dando para él. No sé por qué le pide sueldo mínimo si usted gana más que él. Eso me dijo la jueza. Me dijo, yo no sé por qué está pidiendo plata a papá, que es contribuyente, pero no estoy trabajando y él tiene el derecho. Y dije yo, ya que tuviera toda la plata del mundo, tiene derecho a obligaciones sociales. Sí, pero ¿de dónde le va a sacar? Viene la liquidación. No sé cómo se las arreglaron. Y ahí me jodieron. Ahí me di cuenta. ¿El dinero? No. Ah. No, tenía sorpresa, no. Ahí me di cuenta que la ley es un machista. Porque por último, yo creo que el actuar, la que. Tienes que callar, no me diga que yo ganaba más que. ¿Entiendes? Sea contribuyente, no, yo me quería que le tengo ¡qué pena! ¿No se ya? No. ¿15 minutitos más? No. Si son 15, sí, pero si no, porque si no, me tengo que. Ya, pongámosle ahí la misma entonces. La otra pregunta que tengo es el tema del acceso a la información. El acceso que ustedes tienen a la información de las minas, de cómo las minas trabajan, de lo que las minas están haciendo. ¿Ustedes tienen algún acceso a esa información? ¿Ustedes pueden ir a pedir información a las instituciones de gobierno, o a la municipalidad? ¿La han pedido, por ejemplo? La hemos pedido, porque cuando se hizo el... ¿Cómo se llama, señora Muriel, cuando hicieron el proyecto de más familia que se llama, ahora la que se llama Minasale, que es nueva? Que no lleva, claro, nosotros la participación ciudadana. Claro, participación ciudadana, pero se entera lo que ellos quieren. Pero en esa claro, hicieron los talleres, pero es lo que yo te digo, que tú vas a una reunión y te hablas de las partículas que me dices, tú entendí. O sea, a lo mejor tú no entiendes, pero el poblador no lo entiende. La persona con lo que se va a decir, ¿qué es eso? Entonces, ¿tú qué lo que haces? Te quedas callado, porque dice, prefiero quedarme callado que quedarme ignorante. Y de ahí, en esa presentación que la participación ciudadana, ahí se les hizo ver que ellos tampoco habían tomado no habían tomado las lluvias ácidas. Tampoco. Pero usted, entonces, en el fondo, cuando hicieron esa mina, aceptaban objeciones. Ah, ¿presentaron observación a la Universidad Ambiental? Claro, y no dijeron, no han hecho. ¿Ni respuesta recibieron? Sí, recibimos respuesta, pero siempre dándole el favor a la mía. ¿Y acuerdo de y nada de la ciudad? Disculpe, señora. ¿Y nada para la ciudad? Ya. Por ejemplo, yo cuando pregunté por el tema de la estaciones de monitoreo, a mí me pareció... que me dieron una tremenda cachetada, me trataron de tonta, creo que me chomearon en ese momento, cuando a mí yo pregunté, ¿dónde puedo conseguir la información de la estación de monitoreo? Y fue el mismo gobernador quien me dijo que esa información se presentaba una vez al año. ¿De la estación de monitoreo? No, pues si por algún monitoreo. Dijo yo, esa información la recibo todos los días en mi computadora. Pero le entrega una pero a la población es una vez al año. Es decir, que tiene que pasar todo un año para saber qué aire yo respiré. Y me encima yo sé que eso está manipulado. Claro. Para poder mover más. Porque lo del propósito. O sea, no, de hecho no hay acceso a información. Y si nos llegaran a pasar información, nos pasaría la información que Codelco... Que yo quiero decir. Que Codelco quiere que la ciudadanía... Pero por ejemplo, ahora con la ley de transparencia, en el fondo ustedes tienen acceso... En la teoría dice que tienen acceso a toda la información pública. Que también es una instancia, no asistió a cada instancia. No, esa información la van a utilizar esa ley de transparencia también. Porque nosotros hicimos un trabajo junto con la municipalidad, con la ley de transparencia, de mandar una carta solicitando la limpieza de toda la parte del sector potente, y vinieron y ellos firmaron la solicitud de nosotros, y que deciden que 7 días ellos tenían que dar responder. Respondieron hace los 7 días y dijeron, tal fecha nos entregaron un cronograma, lo bonito de limpieza, era 7 días por población. A la mía solo medio día. A la gran mayoría. No sé cuánto lo hace tu día. Tenemos que finalizar eso. Mañana vamos a tener una reunión. Pero no sé, a mí me da, a lo mejor estoy equivocado, de acuerdo a la autoridad, el tema no sale de Antofagasta para cualquier problema que haya allí, cualquier cosa que sea, ya, de ahí no va, porque el intendente, el gobernador aquí hoy en día, el gobernador hoy en día es el que anda juntando agua a los agricultores con el señor Palacio, ahora está el gobernador. Don Luis, ¿y los medios de comunicación locales? ¿Usted siente que tiene algún apoyo de ellos? ¿De los medios de comunicación locales? ¿Usted tiene un medio de comunicación? Si tenemos acceso. Nosotros hablamos de diarios, de... No sé, canales nacionales. Si no hay como cuchillo, no salía en el diario. Tiene que morir. No hay alguna cosa como de... O alguna columna o algo que ande de políticas ambientales o que ustedes puedan ocupar como una herramienta de... No vaya a ir y vaya a escuchar a uno del poder como que piensa. No, claro, tiene que ser un conflicto. Tampoco tiene que ser un conflicto, la política era una comunicación. Y tampoco tiene que ser diálogo. Yo me refiero, por ejemplo, las oposiciones que los agricultores hacen con nosotros de asociación, montones de oposiciones por el tema de las aguas subterráneas. Y todas necesitan, todas. No hay ninguna que salga favorecida para los agricultores. Y para las mineras, todas. Aprobada. Entonces, por eso pienso yo que cualquier problema nos sale de Antofagasta, Calama, y ahí uno que da vuelta todo. ¿Y existen, por ejemplo, medios de comunicación, pero alternativos, como organizaciones o comunidades que tengan diarios o radio? Teníamos antes algo polémico, pero cuando llegó, se llevó una decisión muy grande. La gente se imagina el joven Adán, no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que la chica tiene una minera que es mucho más chica que su vida mala, pero ellos tienen la mejor tecnología, lo mejor de todo. En cambio, cuando se llama ellos acá en Puerto Rico, se notó la pobreza, la tecnología, que no tenemos nada de tecnología, ninguna cosa que hay es mala y todo eso. Por ejemplo, tomando las palabras de la señora Sandra, si el Estado estuviera realmente comprometido con la ciudadanía de Calama, tendríamos no solo las mujeres mamógrafos, que ya ha sido más que polémico, acá en la zona. Nos mandaron a un hospital. En el hospital. Usado. Que le dieron de base en la personal de Antofagasta. Ya, eso por una parte. En segundo lugar, ahí a mí me lo que ponen. Ahí me preguntan si me la están creando una pregunta. Ahí se le una clínica dentaria, pero estupenda. La comida por el profesor. ¿Qué sacamos de tener a los consultores si no al dentista? O si te van a hacer una plaza o te van a hacer cualquier tratamiento, no están los especialistas, claro, no hay claro. Ya, y por otra parte, imagínate, para ir a hacerte una radiografía, ya de parrilla completa, digamos una cosa así, que es algo como súper normal. Para ver el tema de los niños, del tema de columna y todo eso, no existe, no hay. Ni siquiera en Antofagasta, no está. La cuestión para sacar radiografía, simplemente tenés que hacerte lo particular, y si tú no tienes plata, que aquí tú no vayas a hacerte un examen bono nivel 1, como lo podés conseguir en Santiago. Aquí del 3 hasta los 5, hasta que yo creo que ya no hay más legal. Un ejemplo de la experiencia mía, quimioterapia. Todos sabemos que es lo que es una quimioterapia. Yo tenía que irme en el bus de las 7 de la mañana para llegar a tu casa a las 8 de la mañana, para que hiciera la quimioterapia. Yo me aseguraba más o menos como 2 y media que me hiciera. Y de ahí me decía, ya, felicita si quieres, te voy a ir a tu casa. Así que me iba a mi tomar el bus y me venía 3 horas de aquí, ya tu casa estaba acá. Pero me venía con vómito, con fiebre. Porque eso te produce la inflamación de la reacción, y en muchos momentos queda una sed terminal, le conseguí un final, no ni siquiera una ambulancia que me vaya a dejar y me dejar. Nada. O quedarte ahí por lo menos mi día para descansar. Ni siquiera en una cama en tu casa, que te ponen en un sillón, ni te ponen en el suelo, porque es en el suelo esa cosa. Y ahí te tienen las 2 y media que te demora, que te va y toda la cosa, y después te viene la enfermera pesada, y dice, ya chiquillito, te podía ir a tu casa. Ay, como la mayoría que me hace es porque ustedes no son mineros, profesor. Sí, porque tienen todo. Nosotros que somos los normales, lo que, digamos, entre comillas, le sacan la pega con el co. Y eso no tenemos acceso, que no se tome de que nosotros tenemos envidia contra el mundo, porque es la gran diferencia que se hace en la clase alta, clase media, clase baja, acá tenemos la clase alta y la clase baja, y si agregamos a la baja, porque aquí hay personas en Calama que todavía tienen posibilidades. Ya, por ejemplo, es cierto lo que dice la señora Sandra, que no es un tema de envidia, porque bien es la empresa que está haciendo algo por sus trabajadores. Aquí es como correcto. Es como correcto que lo tenga. Pero nosotros, ¿qué tenemos del Estado de vuelta, digamos, de toda la plata que se va? Sí. Y de todo el impacto que ustedes suman en el fondo, porque lo estamos asumiendo en el fondo. Por el daño, lo que genera la producción minera es prostitución, delincuencia. Este tema también de la violencia intrafamiliar, todos estos males afectados, yo me tengo que ¿Dejamos tu pie y el teléfono y el email? Yo quería preguntarle si es que alguien, si ustedes encuentran o reconocen alguna discriminación del étnico. ¿Por la minería? La gente, por ejemplo, en San Pedro de Coronado de HQM, o se tiene gente de afuera y no a los jóvenes de Coronado, que en fin, trabajando son políticos porque son muy ¿Y tú crees que es porque son indígenas? Por eso, sí, también por aquí, por eso. Yo aquí la cooperación no se especializa. Pidiendo que a colegios y teniendo una accesibilidad al niño por la minera, que ese es nuestro fuerte que tenemos acá, como sería, en el sur, se está preparando los niños para la oferta, entonces nosotros deberíamos tener esto para los niños, para que tengan su campo laboral, si no tendrán que emigrar a otros lados. Ajá, ya, esa es la razón por la que más debería haber conocido a la ¿Y usted, hay alguna número que sea como de procedencia indígena? Aquí. Yo familia de Torrolano. ¿Y por pronto la instalación de algún proyecto minero o de sus repercusiones, ha habido algún quiebre de tradiciones? Así, puntualmente. ¿No? Como por ejemplo, nos contaba otra vez una señora de Arica que ellos hacían un rito en un cerro. Sí, no, y el cerro lo siempre sigue haciendo, pero incluso en Tocanada invitan a lo que es su comercio. Ah, ya, perfecto. No se mezclan los mineros con las tradiciones, claro. Con las que no tradicionales. No participan. No participan. ¿Y como comunidades indígenas han sentido una discriminación mayor o especial? Sí, sí, me dio la pregunta y no sé si. Sí, bueno, yo no veo más cerca allá en Tocanada, pero he seguido. La comunidad de Tocanada, con esos comandos, siempre van a tener roce. Y lo otro, porque son más indios también y tampoco me dan un por ejemplo, para la semana, ellos son extraídos. Sí, son demasiado indios también. Y también nosotros, como indígenas, la asociación también que pertenece, estamos tratando de sacarlos de ahí. Meterme en la ONU, que conversar más, dialogar más, compartir con los demás personas. Uh-huh. Y eso se hizo en la feria que tuvimos nosotros, ¿cierto? En este caso, y ojalá que haga todo eso. Es para ir sacando más ideas y que vaya saliendo la gente. Y que vea la realidad, que vea la realidad de acá, de tanto lo que estamos viviendo. Porque todos se centralizan en Santiago, siendo que nosotros también podemos. ¿Qué, por ejemplo, manifestaciones y acciones ha hecho usted para pelear contra esta situación y al final que nos afecta tanto? Mira, planes hemos tenido, pero como decíamos en delante, la convocatoria de gente no es muy poca, es muy poca. Y somos las mismas, o sea, estamos teniendo son los mismos grupitos, los mismos que se apoyen y todo, por eso creo que acá la conciencia de la gente no nos quiere meter o no quieren tener problemas, claro, porque a la gente le conviene, no tienen la pega. Bueno, siguiendo con el tema. Dijo que cualquier persona que piensa a mediar por todo, por cualquier sí. Cualquier joven en la calle le pasaba allá. No tiene un tiempo que le pasaba a Manuel Juan de San Pedro. Hizo acto con los agricultores aquí, en esos años. Uh-huh. Y a la final le dio pega a poder, pues ahí se mandó a San Pedro, no sé, un tiempo partido y ahí quedamos nosotros. Uh-huh. Y cualquiera que sea el cerebro de la agricultura, la misma cuestión. Él era cerebro de agricultura y ahora está trabajando ahí en el corporativo. En corporativo. Claro, entonces, ¿qué es lo que cambia? Claro, claro, y ser gerente de agricultura significa también tiene que ver con el tema de la agricultura, o sea, del agua y todo eso. Entonces él estaba ahí, haciendo lobby para que se generen esas cosas que dice que todo lo que sea prospección, explotaciones mineras, al agua. Y sale rapidito y las observaciones que hacen están todas rechazadas. Entonces este tipo estaba ahí como sería mi agricultor y de la noche a la mañana aparece ya en el corporativo. Y por ejemplo, cuando fue la evaluación de pacto mental de Más Familia, que es la última, ¿no? Que es la última evaluación y que tiene participación y todo, no, por ejemplo, hay observaciones de los servicios diciendo que cada persona está saturada, que no. Es que en ese tiempo, aún no, cuando fue el proceso de participación ciudadana, aún no estaba declarado. La declaración de zona saturada data de mayo del 2008. Entonces saturaron después, o sea, declararon la saturación después, pues aprobaron todo. Sí. Sí, es lo que pasa, es igual que pasa en todos lados. Primero se guarda la espalda y después se guarda la firmita. Y luego yo también en vivienda en Calama, que hay mucha gente que tiene dos, tres casas, teniendo casa. No, digamos, no, si igual, ya lo vi, también, ¿me entiendes? Entonces ahora, supuestamente ojalá que sea así, que la mujer se nota por acá, se apagaron y todo, y le van a entrar a la casa, ojalá que lo vienda. O bien, van a tener otra casa en otro lado y tiene otra casa, ¿cómo se hace de repetirse dos casas? ¿Me entiendes? Entonces eso también es un clarito, porque claro, aprovechamiento de mucha gente también acá, que hay que decirlo, porque lamentablemente es así. Y mucha gente no puede postular porque ya... No hay dónde colocar. Sí, y hay gente que necesita realmente, ahora por el cuenta acá también. Claro, ahí se dieron cuenta. Hola, pero hay un impacto, o sea, aparte del impacto ambiental que ustedes mencionaron, hay un impacto social. Es que como te digo, o sea, digamos lo social, o sea, es cosa de que vean el tema, la balanza, Codelco, la gente normal, la gente, el común de la gente. O sea, hay un quiebre social súper importante. Demasiado grande, porque, por ejemplo, ya, tú no tienes acceso a muchas cosas, bueno, tú no dices, no importa, yo también tengo una mentalidad que no se parece a usted, yo me creí en Santiago. Porque, digamos, ya no hay lo más, ¿cierto? Ya vendrá el mejor el día, no sé. Claro. Pero acá es muy distinto, muy, muy distinto, que haya empezar a conocer una realidad totalmente ajena a lo que nosotros, de la manera que nosotros nos criamos. Porque aquí, si tú eres Codelco, a ti te inflan, te pescan, te tratan bien, y si le es posible tirarte una alfombra así, por tipo así, te la tiran, y si no hay, se tiran ellos, ¿me entendí? Poco menos que te reverencia. Pero si tú eres una persona común, sí, pase por ahí, ahí. ¿Me entiendes? Y mucho por todo el tema social, la gente ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí, imagínate que acá, por ejemplo, el tema del civil. Ahí tenía cualquier cantidad de gente, de mujeres maltratadas por los varones de Codelco. ¿Y por qué no se van? Claro. Exactamente, el estatus, lo que te iba a comentar delante, un tipo X, trabajador de Codelco, un millón y algo que gana como mecánico, la esposa se separa porque lo pilló, qué sé yo. Cuatro hijos, y le ponen los dos, la empresa. ¿Y cuánta plata crees tú que saca de pensión de alimento? Le dio 200.000 pesos. Por cuatro niños. Y le ganaron un montón de plata. ¿Y qué le quedó a la mujer? Mejor ven a la casa. Vuelve. Y la humillación de haber sabido todo lo que había pasado. Y la humillación de que todo lo que sintió no era porque yo tenga un poco menos que sus propias leyes, porque tengo que decir que el asunto de la pensión alimenticia es el 40% de su sueldo. Por más que no pasa eso, cuando la mujer va con abogado, ¿cómo se mienta? Cuando la mujer va con ella con una buena abogada, puede ser un hombre eso. Pero cuando la mujer llega sola, que la mujer tampoco se ha preocupado de dudarse. Ni siquiera han terminado una enseñanza básica. Y con esto la tenía ahí en esos centros de la familia, que tiene de la familia, el centro de la esposa, de la esposa, haciéndose cachiburro, aprendiendo a hacer y esas cosas no les sirven después para trabajar. Y eso también lo podríamos denominar discriminación. se llaman? Centros de habilidades para las mujeres. Sí. No, sí. No, pues tiene que ser sólido de poder para entrar a la familia. No, no, no. ¿Y las mujeres de Codelco también hay una diferencia con las mujeres de subcontratado, o de contratista, o de mujeres de víbora? ¿Hay una diferencia también, hay diferencia? Ella más que los mineros. Ella más que los mineros. Sí, más. Pues sí, también más que los mineros. Sí, igual es como 4-4. Que sopita, que si yo, que comprar cositas, por estar así en deuda, como de apariencia. ¿Ya? No, ahí está la valorización. Es la máxima representación de esta discriminación social. Claro, que está conmigo, vaya al yo con dolores de hambre, me compro la cosa de café, porque me suele tener, no está así, ¿cuál? La verdad, muy bien, la verdad. De a dos hectáreas, tipo. Por eso le digo, uno, un par, para 3 años, claro. Pero si yo con este tema, como lo de reciclar, y le mandé la navillita, de un rosado, un rojo, un caserín negro, tú el negro nomás, por el limpio, y le da ya todo nomás. Claro, son sencillos, mira, lo que yo creo que yo tengo que empezar ya a preparar la otra rana. Ah, pero ya un poquito, un poquito. Quería preguntarle. Quería preguntarle en esto del tema que estamos hablando del género de las mujeres, ¿ustedes sienten una discriminación por el tema laboral también? Sí, mucho, muchísimo. O sea, ser mujer en Calama es contra, difícil. Para otras pegas. Talleres, aparte que hagamos nosotros en talleres que la, para que cocine, para que aprenda a usar. Ya, labores como secretaria. Pero muy, muy poco para hacer, bueno, mi pega, siempre ha sido mi pega de hombre, o sea. Yo manejo camiones también, pero yo he visto mujeres que también hoy en la ley me enseñan una persona a manejar porque mi marido no me enseña, porque acá hay mucho machismo también. Pero se ve mucho eso también en la. O sea, hay discriminación laboral en los términos de género. Claro, claro. Acá en la principal. O sea, o hacen actividades de hombre o a la misma hora acá que terminando un momento tierra. El jefe de obra recibió un hombre como, claro, ya, como administrativo secretario, va a pagar el IVA, va a pagar la exposición. No digo, ¿por qué no dije una mujer? No, y se demora, no llegan a tratar, dame el nombre, me dijo, si se habla, y a la mujer no podemos. Esa es la construcción, es así, pero sí. ¿Entiendes? Sí, porque yo trabajo así, es mi pega, y digo, yo no me voy a ofender, si un viejo, no, nunca me han dicho. Pero si hablan la de abajo, yo. Ya me viste lo que pero hay mujeres muchas. No, pero sí, porque la función es difícil. Sí, además que los hombres se sienten como bueno. Claro. Otra pregunta. Hablando de las mujeres también, pero en. Y aquí vamos a contar a las mujeres, pero el rol de las mujeres en los movimientos sociales. ¿Hay una mayor participación de las mujeres? Ahora sí, en los últimos años sí. ¿Sí? Sí, las O sea, las mujeres son las que le llevan ahí. Generalmente en los movimientos sociales. En la pelea. En las marchas. Yo ahora soy la presidenta de un centro general de parte del Estado de Chile. ¿Sí? ¿Y tiene 26 de todo? Hay de todo. Recibí una directiva con la Sana María y también está el grupo que está en contra y el grupo que está a favor de uno. Pero tengo mayoría más que nada. Uh-huh. ¿No? Y ahí uno se da a conocer también como es uno. Entonces, señores, que bueno, que está usted, señores. Ay, pero yo. Ya no puedo andar hablando acá y contando porque ya no tiene como no está claro. Sí, la presidenta dijo esto, no tengo que estar callada. Ahora no sé si pasa, pasa. Pero es verdad, es verdad. Sí, creo que y en la misma reunión que a mí, por eso, fiscal. Usted dijo, sí, pero bueno, porque no, ya lo dije. Y empieza. Que usted ya lo dice, ¿qué dije? ¿Para qué lo voy a repetir? No, hay otra cosa que también. Entonces yo no voy a seguir. O sea, en ese momento, porque no, no, sí, yo no, no, era mi madre, yo me llevo que ya. Ese es mi criterio, más que nada. Pero sí, hay esta participación. Están ahí en el día del profesor, están cooperando, aparte del colegio, acá mismo en las redes hacemos. Sí. Cuando tenemos que hacer una actividad, estamos todas, seguir a la casa. Va también en todas partes las mujeres. Oye, y a pesar de tocar el repito, ¿qué creen ustedes que piensan las autoridades como de estos movimientos movimiento sociales en los que ustedes participan? ¿Cuál es la opinión de las autoridades con respecto a ustedes? Yo creo que del alcalde, del gobernador, porque yo conozco a mi amigo. No sé. ¿Qué piensan así de este grupo de mujeres escandalosas? ¿Cuál es la caricatura que ustedes creen que ellos ven? Yo he escuchado ¿Confección? Revoltosa. Tenemos sabido de estas mujeres. ¿Sí? Sí. Y a ver, no han ninguneado, pero en una forma horrible en medios de comunicación. En una radio local. Y yo le escuché y me dio rabia. ¿Por qué? Porque yo lo hago por defenderme a mí y defender a mi familia. Porque nadie va a ir a decir, yo te voy a pagar para que tu hija, para que le compre el remedio a tu hija. Yo le voy a pagar al mejor médico para que te la mejore. Nadie va a hacer eso por mí. Pero sí, yo, si es necesario ir a tocar el pito a la plaza de acompañar al alcalde a Alto Barranca por defender mis derechos y los de los demás también, porque uno también acarrea, no, lo voy a hacer sin ningún problema. Porque aquí no hay justicia social, hay injusticia social. Globalizado. Lo otro en relación que también yo siempre lo he dicho, lo he sabido, es el asunto de la fiscalización de centros generales de padres. Aquí en Calama se ha visto, bueno, ya a mí no suena rosado, y ahora mi hija está en un liceo, bueno, soy básico, y en la tesorera se está en acá la presidenta, con 3 millones. Y en el número Martínez, la señora también, que era de 10 años, dio una cuenta de 2 años. Y plata, millones. Entonces, eso también ustedes podrían hacer alguna cosita por eso. Además de una última pregunta, la última pregunta es un poco difícil porque hay que hacer un juego como de salir del rol que uno tiene y ponerse en el rol del dueño de la mina o del administrador de la mina. Entonces hay que salir de uno del que está allá. No, pero un juego así de imaginería, solo para reflexionar. Ya, sigo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que él vería en su comunidad? ¿Cómo vería a la comunidad en que usted pertenece? ¿O a la agrupación? No nos ven, yo no nos ven. No nos vemos, ¿verdad? Esa es una opción, nunca nos han visto. Sí, es que depende. No sé, yo creo que... Diga. Yo no sé que hace participar a la comunidad. Yo siento que... ¿Cómo? Hace participar a la comunidad. O sea, ¿tú crees que el administrador de Cruel con el que quiere que las comunidades participen? Ojalá. ¿Verdad? Sí, no, pero lo que él cree, no lo que tú te unirías fuera. Me dieron, pero la empresa de afuera, nada. empresa local me dieron, pero empresas de afuera me dieron, como o sea, así. Mire, de alguna manera voy a contar así de las nacionales, digamos. Claro, el IN, el CEPMEC, el CIM, ninguna me dieron ni siquiera un vaso de agua. Pero eso quiere decir que en el fondo la minera acá le quería un pequeño palmitito. Eso quiere decir que la minera no fue dispuesta ni siquiera a poner un peso lo tenía. No, comprar, porque la mayoría de las partes que hemos visitado lo que hace la minera es que compra espacios en la comunidad. Compra su imagen, hace la voz de imagen que quiera. No, eso para que no digan una cosa así. No. ¿Y por qué crees que esto pasa aquí y en otras partes más? Mira, pasa aquí. Yo creo que a lo mejor hay cosas como entre minera y la comunidad. Mira, las grandes mineras, así hablábamos lo más globalizado, las grandes mineras sí lo hacen. Como por ejemplo escondía las grandes, las grandes. Sí, el aero, digamos, le digo. Pero digamos, ya el contratista, no. Así, duerme con un puñado de chaya y al otro día lo revisa y no se le cayó ni una. Pero, ¿cuál es el lado? Sí, ¿cuál es el gran pregunta? Aquí está Codelco, pero hay otras empresas grandes sí. Que rodean pero ellos tampoco hacen ningún intento de... No, yo debí comprar de un hijito. Mire, no compré nada. Claro, no. Estaba bien decirte que, por ejemplo, lo que yo vi las mutuales me dieron, los mutuales me dieron. Pero la minera... No conviene, porque ahora he dado a tomar este ganado de 500 mil pesos en la camioneta de hace un domingo atrás. Claro, los niños van, mira, si van, van a ganar el curso del colegio, te van a dar si ganáis, más encima le ganarán, decirle que querían decir que estaba así, que ya, claro, por eso ganaron. Por decirte una cosa, el HP, parece que ese HP, BHP, Billinor, regalando agua en Santiago con la pequeña gigante, ¿no? Ah, y acá, la sí, pero es que la trajo a la escondida, ¿no? La trajo a la escondida. La quinta la quiero. Pero a Antofagasta, fue la mujer de cobre que llegó allá. Ah, pero la pequeña gigante. Ah, bueno, pero nunca tiene que tener. Por eso los movimientos, digamos, había culturales grandes, tampoco. Aquí, el hombre de cobre jamás lo hemos visto. Sí,